Buenas tardes, hoy hablaremos de El Camino, una película que continúa la trama de Breaking Bad. En esta película, Vince Gilligan nos ofrece nuevo contenido adicional a los fans de la serie, que aunque no está al nivel de la serie de Breaking Bad ni de la precuela Better Call Saul, es entretenida.